esto no es, no es protección a ningún tipo de libertad que no sea la de empresa, que es la libertad, uh-huh. es más, específicamente la de las empresas del Grupo Clarín, ni siquiera la libertad de empresa en general. Tanto en el decreto de necesidad y urgencia, que ese es el DNU, digo, porque todos decimos el DNU, bueno, el decreto de necesidad y urgencia, que hizo Macri, Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el flamante, el reciencito decreto provincial de La Sota en Córdoba, claro. Los dos lo que hacen es salvaguardar los intereses específicos de grupos como Clarín. En el caso de Córdoba también hay un grupo muy importante que es Radiodifusora del Centro, que también está como protegido por este decreto, pero básicamente son medidas desde el Poder Ejecutivo, en este caso de la provincia de Córdoba y antes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, redactados específicamente para proteger y cercar, cercar incluso geográficamente, como una especie de terreno liberado para el grupo Clarín, y en este caso, como te decía, en Córdoba, de este grupo de Radio Social del Centro. Son decretos hechos con el argumento de fortalecer la libertad de expresión, lo cual es mentiroso. Quiero decir, no es una cuestión acá, ni siquiera ya de interpretaciones. Me parece que eso es importante que lo aclaremos, que uh-huh. ya no hablamos de cómo se entiende la ley, bueno, es mi punto de vista y este es el tuyo, ¿viste esa cuestión de, uh-huh. bueno, cada uno piensa como quiere? No, esto es mentira. El decreto es mentira, primero, que la libertad de expresión está amenazada. La prueba está en que se está hablando por todos lados, que ningún periodista es censurado, pero no solamente eso. La ley de servicios de comunicación audiovisual, que el decreto de Macri, por ejemplo, concretamente hay un artículo que dice que no va a ser aplicable en la Ciudad de Buenos Aires si ese decreto se aprueba, la ley de medios tiene un marco regulatorio mucho más amplio, mucho más claro, que realmente pone límites a los monopolios, pero al mismo tiempo abre el juego para la libertad de expresión de todos. Y en cambio estos decretos lo que hacen es achicar el margen para que solo sean los dueños de la palabra los grupos empresarios. Me parece que es importante mostrar esto, que son decretos no solo hechos a medida, sino mentirosos, que utilizan palabritas bellas, como es la libertad de expresión, que cuando la escuchamos decimos, ¡ay, no sea cosa que nos quedemos con amordazados! ¿No? Uh-huh. Que es mentira, no está pasando, y son simplemente utilizaciones que ni siquiera son legales, porque lo más probable es que esto caiga desde el peso legal, utilizadas para embarrar la cancha.